Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. En el pensamiento mágico religioso de los pueblos prehispánicos, el árbol desempeñaba un papel muy importante. En el Códice Tudela se mencionan los árboles Quetzalmizquitl, Quetzalpochotl, Quetzalhuehuetl y Quetzalhuexotl, los árboles preciosos del mezquite, pochote o ceiba, ahuehuete y sauce respectivamente. Cada uno de ellos aparece asociado a la representación pictórica de los cuatro cocijos que marcan los puntos cardinales en el calendario ritual. Para la civilización maya, la ceiba era el árbol sagrado por excelencia, el dador de la vida. La cosmogonía maya establece en el libro del Popol Vuh que los dioses creadores sembraron en los cuatro rumbos del cosmos sus respectivas ceibas. Al este, la ceiba roja. Al oeste, la ceiba negra. Al sur, la ceiba amarilla. Y al norte, la ceiba blanca. También sembraron una quinta ceiba al centro de todos estos rumbos. Una ceiba verde que contenía los otros dos puntos cardinales, el arriba y el abajo. En sus raíces ubicaron el Xibalbá o Mitnal, que era la morada de los muertos. En su base colocaron el Kab, o la tierra que habitamos los seres vivos. En su tronco y ramas establecieron su morada los dioses, mientras que en la cima de su copa habitaba el origen de todos ellos, en la forma de un precioso quetzal celestial. La ceiba entre los mayas era conocida como Yaxche, o árbol verde. Debe su nombre científico, ceiba pentandra, a la disposición de sus hojas, que es digitada, es decir, en forma de mano. Originaria de América Central, en la actualidad se la encuentra en prácticamente todas las zonas tropicales del continente americano, desde México hasta Brasil, y de manera muy importante, en Asia y en la África Occidental. Se piensa que la dispersión de la ceiba de América al África se dio gracias a que sus frutos maduros, sin abrir, que caen del árbol al agua, pueden flotar indefinidamente, tanto en agua dulce como salada, sin que el agua penetre. Posteriormente, se exportó a Asia una forma cultivada seleccionada por nativos de África Occidental, que no posee espinas, fructifica todo el año y los frutos permanecen cerrados cuando están maduros. La ceiba es un árbol gigantesco, uno de los más grandes en la América tropical, de 20 a 40 y hasta 70 metros de altura, con un diámetro de tronco de hasta 3 metros, medido sobre las raíces tubulares. No en vano consideraban los mayas que el cielo mismo estaba sostenido por las ramas de una ceiba portentosa. Su copa, redondeada o plana, muy amplia, llega a cubrir un diámetro de hasta 50 metros. El tronco cilíndrico, sólido, grueso y recto, tiene contrafuertes grandes y bien desarrollados. Sus pocas ramas gruesas, robustas y torcidas están dispuestas casi horizontalmente, en forma de pisos. Su corteza es lisa, pero está cubierta de espinas finas y puntiagudas en árboles jóvenes y cónicas en los individuos maduros. Las flores son vistosas, enormes, perfumadas, con pétalos blancuzcos a rosados, amarillos o dorados. El fruto es una vaina muy peculiar, que contiene una gran cantidad de semillas y una masa de densas fibras lanosas, de color grisáceo plateado. Los usos de la ceiba o pochote son múltiples: medicinal, comestible, cosmético, artesanal y maderable, entre otros. Pero sobre todo, se utiliza la fibra algodonosa que rodea las semillas, a la que se le llama capoc o lana vegetal. Se dice que para rellenos y acolchados no tiene rival, ya que es impermeable y es particularmente empleado en la industria como aislante térmico y acústico en cámaras frigoríficas y aviones. Lo anterior, porque tiene un poder de flotación 5 veces mayor que el del corcho y es 8 veces más ligero que el algodón. Curiosamente, y a pesar de que el origen de la ceiba es la América tropical, el capoc más famoso y codiciado en el mundo no es el que proviene de nuestros pochotes, sino de Java, en donde existe el árbol cultivado en plantaciones. Incluso la palabra capoc es de origen malayo. Al respecto, dice Antonello Gerbi, en su extraordinario libro la naturaleza de las Indias Nuevas. Al igual que el hule y la quina, la ceiba americana iba a encontrar mejor fortuna en Asia. Una de las más punzantes ironías de la historia es que los tesoros más verdaderos y más ricos de las tierras descubiertas por Colón hayan venido a contribuir a la prosperidad de las tierras que Colón quiso y creyó descubrir. Sin embargo, más allá de los usos que se le puedan dar a la ceiba, que idealmente ya solo deberían contemplarse en el marco del desarrollo sustentable, más allá de reconocerle aquello que han dado en llamar servicios o más amablemente beneficios ambientales, que van desde su capacidad para rehabilitar tierras degradadas y mejorar la fertilidad del suelo, de controlar la erosión mediante sus enormes raíces, de convertirse en barrera rompevientos, de proporcionar con su copa densa y extendida protección para cultivos y ganado, plazas públicas, huertas y orillas de camino, más allá de su alto valor ornamental, lo que aún nos falta por hacer es reencontrar el hilo que nos vincula desde tiempos remotos con el Yaxche, el árbol verde. Redescubrir nuestra capacidad de maravillarnos con el espectáculo de una ceiba cubierta de flores, o la extraña visión de ese árbol gigantesco con espinas en el tronco colmado de copos de algodón. Descubrir también nuestra capacidad de indignación al ver sus ramas mutiladas.